party como si fuera mi casa. Y a eso que no estamos listas, pero pasamos gratis y no dijeron nada. Ya no conocen de vista. Ey, esa noche me siento invencible, wow, oh, oh. Dije que ey, esa noche me siento invencible, wow, oh, oh. Paso tranquilo, recorro el party. Estoy en OJ, me miran rari. Dicen en Soku fumando mari. Vino en shortcito, flash en Miami. Ey, para mí son invisibles, wow, oh, oh. Dije que ey, para mí son invisibles, wow, oh, oh. Ey, miren todos quién llegó. Sí, sí, todos saben quién soy. Lo vi a Turupito, le clavé la mirada. Ninguno me dijo nada. Y eso que me entreno y parezco un banana. Pero no dijeron nada. Lo vi a Turupito, le clavé la mirada. Ninguno me dijo nada. Quizás algún día me rompan la cara. Pero no dijeron nada. No dijeron nada. No dijeron nada. No dijeron nada. Tengo tres filis en el bolsillo izquierdo. Me voy para el VIP. Paso sin pulsera, el pato va sonriendo. Y me pide una pic. Ey, esa noche me siento invencible, wow, oh, oh. Dije que ey, esa noche me siento invencible, wow, oh, oh. Para los cánceres, chicos malos, les muestro que es el incomoni de verdad. Voy a la barra, invito unos tragos. Y esa plata no es de papá. Ey, para mí son invisibles, wow, oh, oh. Dije que ey, para mí son invisibles, wow, oh, oh. Ey, miren todos quién llegó. Ey, sí, sí, todos saben quién soy. Lo vi a Turupito, le clavé la mirada. Ninguno me dijo nada. Yo supe que no entreno y parezco un banana. Pero no dijeron nada. Lo vi a Turupito, le clavé la mirada. Ninguno me dijo nada. Quizás algún día me rompan la cara. Pero no dijeron nada. Turupito, le clavé la mirada. Ninguno me dijo nada. Y eso que no entreno y parezco un banana. Pero no dijeron nada. Lo vi a Turupito, le clavé la mirada. Ninguno me dijo nada. Quizás algún día me rompan la cara. Pero no dijeron nada. Lo vi a Turupito, le clavé la mirada. Ninguno me dijo nada. Y eso que no entreno y parezco un banana. Pero no dijeron nada. Lo vi a Turupito, le clavé la mirada. Ninguno me dijo nada. Quizás algún día me rompan la cara, pero no dijeron nada.